te diste cuenta que sé que tú tienes luz mejor que yo. Sé que tú tienes es un simple payaso. Sé que tú tienes luz mejor que yo. Sé que te besa nunca aprendió. Hacerte terminar con ganas no sabe hacerte el amor. Por eso tú a mí me buscas. Ni siquiera te calentó cuando te hizo el amor. Por eso tú a mí me buscas. No, no me olvidaste, lo ves. Que estoy metido en tu piel y extrañaste como yo te hacía el amor. No, no me olvidaste, lo ves. Que estoy metido en tu piel y extrañaste como yo te hacía el amor. Como yo te hacía el amor. Te besa nunca aprendió. Si te abrazaste a tu almohada no supo darte el amor. Por eso tú a mí me buscas. Ni siquiera te calentó cuando te hizo el amor. Por eso tú a mí me buscas. No, no me olvides. Te lo ves, que estoy metido en tu piel y extrañaste como yo te hacía el amor. No, no me olvidaste, lo ves, que estoy metido en tu piel y extrañaste. El amor, como yo te hacía el amor. Sé que tú tienes luz mejor que yo. Sé que te besa nunca aprendió. Sé que tú tienes luz mejor que yo. Sé que te besa nunca aprendió.